El año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por esto llora la vida, mi arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Pero qué ingrato corazón en esta Navidad. El año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira, por esto llora la vida, mi arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Angie Villarraga. Bueno, solamente nos quedan 12 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Almacenes Real en la sexta calle, bajo del Palacio Municipal, en la zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibish, e hija y demás familia, desean a sastres y modistas una feliz Navidad, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones, se fabrican borlas para vara, cordones y para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacenes Real, a sus órdenes, recordando a su fundador, don Roberto Kijibish. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa. Casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales aquí en Quetzaltenango. Saluda a sus amigos y a sus consumidores, deseándoles una feliz Navidad, paz, tranquilidad en todos los hogares del mundo. Panificadora La Vienesa, con la atención de sus propietarios y un personal competente. Para disfrutar y alegrar el ambiente en esta Navidad, Licores Marimar. Le ofrecemos los mejores licores en marcas, whisky, champán, rones, tequila, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y también en varias marcas. En esta Navidad piense en Licores Marimar. Pregunte por nuestras ofertas navideñas. Licores Marimar, cuarta calle, 2118E, zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Le desea a clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos gustosos de servirles los 365 días del próximo año. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y queremos agradecer a don Sergio Juárez Coyoy, que nos está enviando un mensaje a través de nuestra página web y nos sintoniza ya en Los Ángeles, California, en la Unión Americana. Dice, muy buenos días, don Raúl. Don Raúl Chicará, un saludo cordial para la emisora TGD y para quienes laboran en este turno. Feliz Navidad y regocijo que reine en sus hogares. Y le vamos a complacer a don Sergio Coyoy, Sergio Juárez Coyoy, con mucho gusto, con la canción que nos está solicitando. Amigos de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma.

a doña Connie Guerra, saludos para doña Tita Mérida, que también nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Saludos para Majo Pac, que el 19 de este mes estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Vamos a continuar complaciendo a nuestros amigos cuando faltan 4 minutos para las 12 del mediodía. ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar. Y tú lejos de mí. ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¡Qué triste se ve mi arbolito! El heno que cuelga son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. Se ve mi arbolito, el heno que cuelga son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. Ay, qué triste Navidad. Mi amor, esta noche de paz de nuestro Redentor. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, to see him in his sleigh. Bueno, pues Audrey Ríos nos ha interpretado Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Pues en los últimos años se ha vuelto popular recorrer los templos, las viviendas para poder apreciar los nacimientos elaborados con un esmero y naturalmente por grandes artistas. También muchas personas tienen como tradición representar el recorrido de la Virgen María y San José a través de las tradicionales posadas que, si Dios lo permite, el próximo año usted las estará viendo. Se cree que las posadas navideñas surgieron en el siglo XVII-XVIII y representan un sentido de unión comunitaria para estas fechas. Bueno, pues recordamos que las ventas de árboles, de los chiribiscos pintados de plateado, de algodón que simulan la nieve y el pelo de ángel, pues se vendían anteriormente en el mercado central de la capital de Guatemala, como también aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y otra de las tradicionales y las costumbres también son muchas personas que recorren el centro de la ciudad capital de Guatemala, como aquí en la ciudad de Quetzaltenango, para poder apreciar la decoración navideña, las luces, los embellados, así también el pino, la manzanilla, los arbolitos y todo lo que usted ve, pues son cosas y casos que usted puede apreciar recorriendo el centro de las ciudades. Pero ahora, Belén, que es cuna del cristianismo y espíritu de Navidad, en la Basílica de la Natividad se vive la devoción con la llegada de las fiestas navideñas. Belén, la ciudad que vio nacer a Jesús hace más de 2000 años, se conserva hoy entre sus pequeñas y apacibles callejuelas un sinfín de lugares santos del cristianismo que se engalanan para la llegada de la Navidad. Guirnaldas, luces y carteles en las calles recuerdan al peregrino y a la minoría cristiana, pues local de la cercanía de esta fiesta, diferencia a otras regiones del mundo cristiano. Así se diferencia, aquí se vive con devoción y con mucha sencillez. El nacimiento de Jesús es humilde, en un humilde pesebre, está omnipresente en Belén, desde los pequeños artesanos que tallan cruces, belenes y rosarios en madera de olivo, hasta el punto neurálgico de la ciudad, la plaza El Pesebre. En esta amplia explanada cuadrangular se alza, frente al ayuntamiento, la mezquita de Omar, la famosa Basílica de la Natividad, la iglesia en uso más antigua en el mundo. Bueno, pues vamos a seguir platicando de ello, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora. Llegará Navidad y otra vez llorará si la nieve sepulta mi amor. Volverás a escuchar otros labios decir que su amor curará tu dolor. Pasará Navidad, pero no sé el temblor de mi voz, ni el calor de mi boca al decirte adiós. Volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios, que aunque me he de morir, tú mi amor nunca más lo tendrás. Volver volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me he de morir, tú mi amor nunca más lo tendrás. Bueno, ahora son exactamente las 12 meridiano a través de la emisora de La Familia, pues estamos presentando esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Pues hablando de los adornos que recordamos al peregrino y a los cristianos que llegan de la Navidad, pues en el interior de la Basílica de la Natividad construida en el siglo VI, su única entrada abierta es un rústico vano de piedra de apenas un metro de altura. Subraya la sobriedad de esa basílica construida en el siglo IV por Helena, que era la madre de Constantino el Grande, sobre una cueva en la que se dice que la Virgen María dio a luz al niño Jesús. Lo que los peregrinos ven hoy en día en su mayoría es la basílica construida por el emperador bizantino Justiniano, que gobernó antes, más bien después de Cristo. No siempre fue así, la modesta entrada fue su gran día y grandioso, pero primero los cruzados y después los otomanos la rebajaron para evitar la entrada de jinetes en este recinto sagrado. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical a través del programa Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad.

Bueno, estamos despidiendo este programa con la participación de los Bukis, Navidad sin ti, a través de la emisora de la familia.